tema del día. Ganaderos y agricultores de varios municipios de Córdoba afectados por una plaga. Se trata del gusano cogollero o soldado, también le dicen, ¿no? Creo que es así como se le dice popularmente. Pues hablemos con los que saben. Señor José Antonio Petro, vocero de los pequeños productores del agro en la zona del Bajo Sinú, con los buenos días. Bienvenido a Café. Buenos días, Oscar, y buenos días para todos los oyentes de Café y Frecuencia Bolivariana. ¿Cuál es la situación que se presenta en estos momentos con este gusano? Realmente es grave la situación, Oscar, para los ganaderos y para los agricultores, los cultivadores, porque desde que comenzaron las primeras lluvias este año, pues inmediatamente pues empieza a brotar los pastizales, los agricultores pues empiezan a sembrar maíz, arroz, pero de inmediatamente también apareció esta plaga de gusanos que se devoran todo lo que encuentran a su paso. Hay algunas variedades de pastizales que es la preferida por ello, pero posterior a que ya se comen esta preferencia, pues ya arrasan, posteriormente arrasan con todo. Este gusano es conocido en la zona, ¿no? O sea, no es la primera vez que aparece, por supuesto. No, eso, sobre todo los años que son veranillosos, que ahí pasan muchos días sin llover. Pero, Oscar, lo raro este año es que uno escuchaba decir a los mayores que caiga un aguacero pues para que se pase la plaga de los gusanos. Llovía y enseguida pues ahí terminaba. Pero este año, el sábado en la noche, cayó un aguacero, pero fuerte, fortísimo, en toda esta zona. Y algunos pues salimos posterior al aguacero pues a mirar, ya pues no habrá gusano. Y resulta que ese día, después del aguacero, es cuando más se ha aumentado el número de ellos. ¿Me habla de qué zona específicamente, don José Antonio? Bueno, la zona que le estoy hablando es la zona de San Pelayo, en la margen izquierda de Río Sinú, en el corregimiento de Sabana Nueva, lo que es La Majagua, Boca de López. Precisamente ya estamos en la zona, en la finca, tratando de contrarrestar esta plaga tan fuerte con insecticidas. Los insecticidas pues son bastante elevado el costo, y ya la gente, pues, muchos propietarios han optado por ya pues dejar que el gusano termine con sus pastizales, con sus cultivos, porque le sale demasiado costoso fumigar 2-3 veces. Claro. Y como le digo, los insecticidas son bastante costosos. Allí en Sabana Nueva, más o menos, ¿cuántas hectáreas afectadas? Solo ahí. Imagínese usted, el corregimiento de Sabana Nueva es uno de los corregimientos, el segundo corregimiento de San Pelayo que más veredas tiene. Tiene más de 12 veredas, y todas las veredas hemos tenido reportes de que tienen la problemática del gusano. Es que prácticamente es incalculable, es incalculable por hectáreas, la cantidad de hectáreas que se encuentran afectadas. Sí. Y entonces, pues, ¿qué le digo? Todo el municipio de San Pelayo, Santa Cruz de Lorica, Cotorra, Tereté, Puerto Escondido, que también hemos tenido reportes que por allá está dando que hacer bastante el gusano. ¿Este gusano es popularmente conocido de qué forma? Bueno, popularmente acá se le conoce como cogollero, pero científicamente, nosotros hemos hablado con ingeniero agrónomo, es el Spodoptera, es el nombre científico de él. Entonces, ya pues algunos ganaderos, agricultores, pues no encuentran nada que hacer, porque lo que ya le decía, que es demasiado costoso los insecticidas. Algunos pues ya pues abandonaron la finca para que el gusano pues y también hemos tenido información de ingeniero agrónomo que el ciclo de vida más o menos de estos gusanos es de 15-20 días. 15 o 20 días, pero pues además se reproduce mucho, ¿no? Claro, se viene reproduciendo. Si el veranillo continúa, que deje de llover, ellos se siguen reproduciendo. ¿Es el mismo gusano al que le llaman el soldado o estoy equivocado? Es el mismo. Le dicen soldado pues porque ataca en grupo, porque okay. Es que esos son millones que van atacando y van caminando hacia lo que no se han devorado. Ataca inicialmente unos pastos, pero cuando se acaba ese pasto, ¿ataca cualquier cultivo? Cualquier cultivo y cualquier maleza, todo lo que está verde, todo. Ellos primero prefieren algunas variedades, pero posteriormente se comen todo lo que está verde, incluso maleza. ¿Y qué insecticida se utiliza contra ese gusano? ¿Y cuánto cuesta? Sí. Cipermetrina vale 30 mil pesos el litro, alcanza para 2 hectáreas más o menos, promediándolo bien. Aprovecho, Oscar, para decirle a algunos ganaderos, sobre todo ganaderos, porque están utilizando el Orben líquido y eso es peligrosísimo para las reses, la vaca que está preñada, la vaca que puede malparir, puede disfigurársele su feto. Entonces es mejor no utilizar el Orban líquido, la cipermetrina, que es lo adecuado, que es lo que recomiendan los ingenieros agrónomos y los veterinarios. ¿Y ese Orban que usted nos dice que es peligroso es más barato, supongo? No creo que sea más barato, más o menos por ahí, pero si la persona, lo que pasa es que rinde más. Ah, ok. Es con menos cantidad lo que tiene que echarle a la bomba. Claro, claro, y eso hace que mucha gente piense en ese producto como una buena opción. Pero bueno, usted nos advierte de la peligrosidad y usted tiene mucha experiencia en el tema. ¿Qué les han dicho desde la Secretaría de Agricultura? ¿Qué ha dicho la administración municipal, la administración departamental con toda esta situación? Ustedes supongo que como productores organizados... No he tenido conocimiento que alguien se ha pronunciado. No sé, tampoco Ganacor, tampoco el ICA. Bueno, por lo menos que yo tenga conocimiento. No sé que alguien pues se haya pronunciado sobre el tema, pero no tengo aún conocimiento sobre que alguien, ni siquiera en la alcaldía de Pelayo, por lo menos donde estamos nosotros, el director de Humata San Pelayo, el doctor Miguel Petro Negrete, pues ya está informado porque nosotros pues le pasamos la información. Este gusano cogollero o soldado, ¿usted recuerda de otro año en que haya atacado de manera tan intensa como esta? Bueno, de la manera tan intensa no, pero sí siempre ataca. Precisamente, repito, cuando hay los momentos, los meses veranillosos que dejan de llover 8 o 15 días, ahí aparece este gusano. Pero lo que vemos, lo que notamos más raro en esta ocasión es que ahora el aguacero pues no le hace ningún efecto. Antes, apenas llovía, pues uno hoy escuchaba decir a los mayores, a los más veteranos, no, ya se pasó el gusano porque llovió y era preciso, pero este año no ha sido así. Perdóneme la ignorancia, don José Antonio Petro. ¿De pronto ustedes han mirado más de cerca al gusano a ver si es que es una variedad más fuerte o qué? ¿Mutó el gusano o qué? Porque es como raro que con experiencia bueno, de ustedes... No, según los ingenieros agrónomos, pues es la misma variedad de la espodóptera. Pero entonces, no sé, usted sabe que todo va evolucionando, todo es mutable y bueno, no sé qué es lo que está pasando, pero ellos se han inmunizado contra el agua. Muy bien. Bueno, esperamos que las autoridades a nivel departamental se pronuncien con respecto a este tema. Le cuento que anoche hablé con el secretario de Desarrollo Económico a nivel departamental y dijo que se estaba informando en detalles del tema. Espero poder mañana informarle a usted y a todos los oyentes detalles de lo que se va a hacer desde la administración departamental. Pero es realmente preocupante. Me dan informes de Cereté, Lorica, San Pelayo, incluso Puerto Escondido, y me hablan también de Tierra Alta. Me dicen que también Tierra Alta también, sí. Hay un colega, un amigo nuestro, Hugo Mármol, sí. Que él me dice que tiene una finca en Tierra Alta y también tiene el problema, incluso en cultivo de yuca, que también se lo arrasó este gusano en el municipio de Tierra Alta. No perdona nada, va contra el plátano, la yuca, lo que se atraviese. Sí, señor. Muy bien. Señor José Antonio Petro, gracias por su tiempo para Café, por orientarnos en torno a esta difícil situación y esperamos poderle hacer el seguimiento en las próximas horas y ojalá haya reacción por parte de la Administración Departamental y por qué no decirlo también desde el Ministerio de Agricultura. A usted, Oscar, y a Frecuencia Bolivariana y a Café. Muchísimas gracias. Feliz día. José Antonio Petro, vocero de los pequeños productores del Bajo Sinú, con los detalles de esta crítica situación que viven nuestros agricultores de varios municipios con esta plaga, el gusano cogollero o soldado, como se le dice popularmente, científicamente espodóctera. Se supone que vive de 15 a 20 días el gusano, pero también se reproduce muy rápido. Y los campesinos en su sabiduría, en su experiencia, siempre han sabido que cuando llegan los aguaceros, el gusano se va. En esta ocasión, cayó el fuerte aguacero en la zona de San Pelayo y por el contrario, ahora se ven más gusanos. La situación es realmente crítica. Póngase en el lugar del pequeño productor. que tenga 5 hectáreas de cualquier cultivo y que tenga que ver cómo todos los días va disminuyendo el cultivo por cuenta de un gusano. Un gusano al que se le ataca con los insecticidas, pero no se logra gran resultado. Es realmente difícil la situación y amerita un pronunciamiento urgente de la administración departamental y acciones concretas